9:36 y bueno, hay temas como decíamos, ¿no? El aborto sí. es recurrente y el tema de la educación también. Exacto, el tema de la educación, no solamente siempre. Todo lo que se está viviendo en la educación, lo que se suma a la falta de presupuesto, el cierre de los institutos de formación docentes y por suerte hay una cantidad de docentes, una cantidad de alumnos, una cantidad de que están y se conformaron para hacer el primer foro de educación, que fue este 14, el sábado, en Sociales. Y para que nos cuente, para que nos diga todos estos foros que estuvieron, todo lo que estuvo pasando y lo que significa, ¿por qué un foro de soberanía educativa hace falta? Estamos comunicados con Melina de Micheli. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, buen Melina? Día. Bueno, un poco las preguntas son esas, ¿no? ¿Por qué un foro de soberanía? ¿Por qué necesitamos hacer este foro? ¿Por qué docentes en ejercicio, en formación, estudiantes, profesores, trabajadores, maestras y maestros se juntan a hacer un foro de soberanía educativa? Bueno, particularmente este foro parte de la necesidad de discutir un poco más profundamente lo que viene pasando en formación docente, ¿no? Que por ahí ya estuvimos hablando hace unos días con esto del intento de cierre de los profesorados y de creación de esta universidad. Y armamos este foro pensando en la soberanía educativa justamente en un momento en donde en realidad las decisiones sobre la educación no las estamos tomando ni docentes, ni estudiantes, ni maestras y maestros de las escuelas, pero tampoco la está tomando nuestros gobiernos, sino que está respondiendo a recetas y a necesidades y que tienen más que ver con los intereses de las internacionales, de las transnacionales. Entonces, un poco inspiradas y inspirados en esto es que pensamos en esto de la soberanía educativa, que justamente los que nos están queriendo arrancar con esta iniciativa tan inconsulta y tan drástica, ¿no? Que es el cierre de los profesorados. Hubo varios foros, distintos foros, bueno, además, la primera una presentación, pero después el profesorado en el territorio, en el vínculo con el barrio, para la educación sexual en las escuelas. ¿Cómo estuvo en todos esos foros, esos distintos foros que se fueron realizando? Bárbaro, la verdad es que salió muy bien. Tuvimos una apertura del foro con un panel donde pudimos abarcar las distintas problemáticas que implican ahora la educación pública. Pudimos hablar del plan maestro como escenario general de reformas que se plantea este gobierno, que es un proyecto de ley que se presentó el año pasado como borrador y que aún no avanzó, digamos, integralmente, pero que está avanzando en las distintas aristas que propone el plan por distintos lados, digamos. Exponiendo sobre el plan maestro estuvo Andrés Brenner. Después, por ahí con una lectura más del marco internacional en que se inserta esta reforma, estuvo Fernanda Saforcada, Claudia Loyola, para compartir las problemáticas específicas del nivel inicial. También nos acompañó Manuel Becerra, que es autor del blog Fuera Pluma y que es docente de nivel medio, compartiendo lo que fue la secundaria del futuro. Y por último, Vanessa Cito Lema, que es rectora de la Alicia Moreau de Justo, por ahí con una lectura más del conflicto particular de Unicaba. Y después se hicieron varias comisiones en donde distintos referentes de cada uno de los temas que nosotros creímos que son centrales en esta reforma, que son las comisiones que nombrabas, en donde se pudo discutir, por un lado, qué formación docente tenemos, pero el trabajo se centró en laburar sobre la que queremos. Entonces hubo una sistematización muy interesante en cada una de las comisiones para laburar justamente esto, ¿no? ¿Qué queremos que suceda con nuestra educación en cada uno de estos aspectos? Entendiendo que hay muchos más, ¿no? Sobre los que trabajar. Claro, sí. Y bueno, sí, esa construcción de respuestas colectivas, ¿no? De alguna manera, que siempre son mucho más enriquecedoras que no poder juntar, sino generar un foro como este, que me imagino tendrá ya su continuidad. Sí, la verdad es que nos quedamos, todas y todos los participantes, con muchas ganas de seguir produciendo. Después pudimos cerrar el foro acompañados de Manu Viña, de Pablo Imen, para poder pensar un poco lo que se viene, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que tenemos para este momento, que es de resistencia, pero también de construcción? Claro, claro. Y también cómo transmitir un poco después a través, seguramente, bueno, acá también la conforman alumnos, pero también hay que bajarlo a la realidad de lo que va a ser después estar en una clase y poder todo esto, poder llevarlo a los alumnos y también a los padres y a todos los que conforman la comunidad educativa. Sí, es que una de las tareas centrales que tenemos para poder dar esta lucha, para poder dar esta disputa, tiene mucho que ver con la comunicación. Bueno, ustedes lo sabrán más que nadie, siendo un espacio de comunicación alternativo, pero es una batalla muy difícil de dar porque concentran toda la comunicación y definitivamente se propusieron el desprestigio hacia toda la docencia y sobre eso se basan, sobre diagnósticos mentirosos, se basan y se sustentan, digamos, sus intentos de atacar a la docencia como si fuera el único factor de modificación para supuestamente mejorar la calidad educativa y desentendiéndose del rol que tienen ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, la verdad que por el panorama viene bueno, estaría bueno, tendremos alguna llegada de esas conclusiones, ¿no? Seguramente como para poder también difundir, ¿no? A través, como bien lo decís, de la comunicación, las distintas cosas que se charlaron, como para que uno empiece a entenderlo más y lo pueda vertir a través de un medio de comunicación también. Sí, sí, de cada una de las comisiones salió un pequeño grupo sistematizador para poder difundir aquello que se produjo y también se están produciendo algunos materiales audiovisuales que reflejan un poco todo lo que se transitó en el foro. Uh-huh. Y por supuesto, sí, nos quedó la tarea de volver a encontrarnos para materializar algunas de esas cosas en esto que es la prefiguración de la práctica, ¿no? Empezar a hacer esto que creemos que tiene que ser la educación que queremos para el país que soñamos, ¿no? Para el país que queremos construir. Exactamente. Melina, ¿y tienen pensado seguir haciendo este tipo de foros durante el año? Porque yo, no sé, pienso y veo que cuando se resiste y cuando estos gobiernos ven algunas situaciones de resistencia, medio que repliegan, ¿no? Esa es la sensación. Sí. Particularmente ahora posiblemente, y está en agenda, digamos, que en las próximas semanas quieran votar en comisión el proyecto de UNICABA y de destrucción de los profesorados y posteriormente votarlo en recinto, con lo cual se viene un periodo de agudización de la resistencia que ya en cada uno de los profesorados se está discutiendo cómo sigue, digamos, esta lucha. Y tenemos intención de volver a encontrarnos. Sí, este foro quedó con la tarea de hacer un nuevo encuentro para seguir discutiendo y seguir profundizando, pero siempre acompañando y con la agenda puesta también en lo que está pasando más coyunturalmente, ¿no? Claro, sí, claro. Por supuesto. Melina, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Bueno, Melina de Micheli, que es profesora de nivel terciario, maestra de primaria, licenciada en Ciencias de la Educación y militante de la agrupación docente Simón Rodríguez.